Sermon Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mon Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September. When my God given little became a little older, oh, goodbye, see my broken heart. Hold on, your teardrops, you got a long way to go. Buenas noches, nuestra América Luz Roja que se enciende. Son las 8 y 1 minuto de la noche. Este es el programa número 54 de Letter Sermón Radio, en vivo por Radionauta FM 106.3. Te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Manuel M. Y en este barco además navega con nosotros el capitán de fragata, Santiago. Ah, ¿qué tal, Santiago? Me reporto, mi capitán, ¿cómo le va? Aquí estamos arrancando con viento a favor, por suerte, en este destino que no nos... parece que no nos va a llevar a ningún lado, pero nosotros pensamos que sí, estamos totalmente convencidos. Los saludo y me alegro de que empezó sin gritar. Tenemos una hoja de ruta que no dice a dónde vamos, pero que más o menos vamos ahí. La dibujó a Teilú y es media bizarra, va. Teilú, le pusiste como un nombre de Tehuelche. Sí, inventé, como siempre que no sé. Ateilú es nuestra dibujante de los domingos. Le cuento a la gente que no los lee en lettersermon.com. Bueno, y si entran se van a dar cuenta que son dibujos que te sugieren hacia dónde ir, pero no te lo dicen concretamente. Exactamente. A mi izquierda está el brigadier, señor Tristán B. ¿Qué tal, Tristán? Que vuelve al piso. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 3-4 semanas. Buen día, tropa, ¿cómo andan? ¿Qué onda, Santiago A y los nombres? Es lo que yo me pregunto en cada momento de mi vida. Siempre inventás algo, igual sos creativo con eso. Muchas gracias, Tris. ¿Quién le tirás flores? ¿Qué te pasa? ¿Te pones celoso? Tris volvió al aire, está muy feliz y no para de tirarnos buena onda para levantar estas vacaciones de invierno. Tiene una camisuli. Ajá. Estamos en vacaciones de inviernos, estamos haciendo de inviernos. Porque son muchos inviernos. Muchos inviernos porque en realidad tuvimos un invierno hasta el veranito que estuvimos hace 2 o 3 días que hizo un calorcito y ahora tenemos otro invierno. La diversidad. Plural. Claro. Esto es la Tercer Mon Radio Kids. Sí. Vacaciones de invierno. Si no sabes qué goma hacer con el pibe, con la piba. Si no tenés, puedes hacer pibes. Puedes hacer pibes también, sería lo ideal con este fresquete. Pero si no, si ya los tenés y no sabes qué hacer con ellos a esta hora, por ejemplo, bueno, está el sapo Pepe a esta hora, ponele. Drogalos y ponete vos a escuchar LTM Radio. Nuestra idea a partir de las 7 de la tarde es competir directamente con la pulsera de radio, así que vamos a llenar el estudio de pibes y pibitas. Que hasta las 9 y... nos va re bien, hasta que empieza la pulsera de radio. Sí. Y tenemos acá un cartón de tamaño real de Pérez Esquivel para que los nenes se entretengan como hacen en la pulsera de radio. Le tiran dardos. En la sala de máquinas está la operadora técnica... Pati, ¿mayonnaise come mayonnaise o mayonnaise? ¿No? Qué fuerte. Hace ok y saluda. Perfecto. Como una diva. Nos va a operar también hasta las 10 de la noche. Hoy tenemos un programón con todo. Todo. ¿Qué tenemos hoy, Tristán? Bocha de cosas. Y tenemos una... Tenemos las buenas, tenemos las malas, tenemos la muerte, sí. Tenemos los saludis. Sí, hasta ahí todo lo de siempre. Invitado. ¿Hay tenemos una nueva sección? Participación especial y tenemos una nueva sección de este programa. No lo puedo creer, yo pensaba que todas las semanas iba a escuchar exactamente lo mismo. La producción estuvo laburando, ideando y salió con una idea increíble. ¿Quieres saber cómo se llama la nueva sección? ¿Cómo se llama? No, mejor no me lo digas más ahora. Adelante. No. Bueno, no, tenemos el productor nos dice no, todavía no, todavía no. No sean giles. Después del corte, ¿Tenemos las condiciones climáticas? Las tengo aquí conmigo. 5.5 grados centígrados, está algo nublado. Brrr. Sensación térmica de 3.4 grados centígrados, un frío. Visibilidad del máximo 10 kilómetros, humedad relativa 77%. Y la presión 1019.8 hectopascales. ¿Qué tal, Héctor? Un saludo a toda la familia. Tremendo. Pascal. Te van a venir a contratar del grupo Clarín como chico del clima, la tenés atada, Tris. Ah, ¿lo tenías ahí, te primeriano? No. Ah, y un viento del sur que corre y sopla a 9 kilómetros por hora. A mí me vino bien el fresquito. Oh, lluvia de abril. A mí me gusta el fresquito. A mí no es que me guste, pero me levanté con mansa resaca. Sí. Y te digo, si venía un calorcete, me desplomaba. Vino el fresco, me levantó y pude hacer todos los tramiteríos que tenía que hacer en la mañana y volver a dormir una siestonga como de 6 horas, la que soñé bizarreada. Calor con resaca no van de la mano. No. Resaca suele ir de la mano con pocas cosas, pero con calor no. El frío es bueno, te despierta. No. Si la gente se quiere comunicar a este bote salvavidas, ¿cómo puede hacerlo, Santiago A? Puede hacerlo vía telefónica al 451-6917. Sí. Ahí suena el teléfono rojo de Radionauta y te atiendan nuestros operadores y operadoras de Radionauta. Dicen, hola, ¿cómo estás? Ellos son divinos, así que les recomiendo a la gente que llame. ¿Quiénes son? No los conozco yo. ¿Dónde está la...? Están lejos, ¿viste cuando entras? Sí. Que hay una fila de gente con esos telefonitos que están agarrados de la oreja, retop, sí. Y usan esas camisas blancas, no sé por qué. Están todos precarizados, me parece, ¿no? Seguramente, sí. Y ellos te atienden, son divinos, mal. Mira, yo pensé que estaban en otro país. No, como los de acá están en el mismo lugar. Es el acento nada más. Ah, Fían... Son de Olga Vázquez y yo. Claro, el acento de Olga. ¿De qué otra forma se puede comunicar la gente vía con Twitter, Letter Sermón Radio? Vía Twitter. Arroba Letter Sermon, que se escribe con E final. Estamos ahí prendidísimos. O en Facebook, finalmente. En Twitter la estamos rompiendo, me parece. Sí, ¿no? Y hay una mudanza. Fuerte. Porque se dejó de... Nosotros estamos en la moda, en la cresta de la ola. Y Facebook dejó de estar en la cresta de la ola. Claro. Sí, por eso en esta temporada estamos a pleno en Twitter con ese... Todo lo que es microblogging, ¿no? Twitter, Tumblr. Tumblr no es microblogging, Tumblr. Pero bueno. ¿No es microblogging también? No. ¿Es blogging? Es blogging. Mira. Goma blogging. Que nos encanta también. Globing. Y al que no llegué es al Pinterest. Glombing. Que nadie llegó de la... Nadie sabe qué es el Pinterest. Nadie sabe. Bueno, si alguien sabe, se puede comunicar por teléfono y por favor nos... Dicen nos que explica. Es medio minita acá. Dice la operadora. La operadora, bueno. Sí. ¿Vos tenés un... ¿Vos sos medio minita o no? Dice que sí, pero no tiene Pinterest. ¿Quién? Ah, mira. Una amiga de una fan tiene. Hablando de... No, hablando no. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se puede preguntar eso? Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Vamos a estar hasta las 10 de la noche con ustedes, radio escuchas de nuestro corazón. Vamos a escuchar una canción, como siempre, y enseguida volvemos por acá por LTM Radio. convencí a tus papis para que sintonicen de Tercer Mon Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Ruin de Cat Power, escuchábamos en vivo por LTM Radio, son las 8 y 12 minutos y esto es LTM Radio. Ya qué lo había dicho. Sí. Re bien. Y estamos saliendo por el aire de Radionauta FM 106.3. Vamos a pasar a la sección donde damos cuenta de los saludos que nos llegan de diferentes maneras, por Twitter, por Facebook. Gente que llama por teléfono y dice, les dejo un mensaje. Gente que viene a Olga Vázquez y nos deja un mensaje en el buzón de con forma de banana. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos miles y miles y millones de fans que se quieren comunicar todo el tiempo y merecen un momentito al aire. Nosotros no podemos seleccionar a todos, así que seleccionamos solamente tres. Responsabilidad social empresaria. Y vamos con el primero de los saludos, que es de Norberto Jaguar. Al principio no sabíamos quién era hasta que leímos el membrete de la carta que decía Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nos pareció que era un chiste, pero buscamos en Wikipedia y era verdad. No solo que el ministro existe, sino que Norberto es el mismo ministro. Qué bárbaro. Nos manda un saludito y dice que nos escucha cuando puede en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dice que no nos hagamos los pícaros y que nosotros también nos estamos llenando de plata con la soja como los pueblos originarios. Qué polémico, Jaguar. No. ¿Qué? ¿Bardeó? Bardeó, pero sí, fuertísimo. No sé cómo, por qué la producción selecciona estos saludos que nos dejan así parados. A ver, Jaguar dice que nosotros nos estamos llevando plata con la soja. Eso puede ser verdad. Y que los pueblos originarios están llevando plata con la soja, que también puede ser verdad. Ponele. O que nosotros nos estamos llenando de plata con los pueblos originarios. Cosa que eso es seguro. Puede ser verdad. Sí. O que la soja se está llenando de plata con LTM Radio. No. Eso no puede no ser verdad. ¿Cómo factura LTM en los últimos meses? Cada vez que le decimos pueblo originario Solari al Indio Solari, el INADI nos deposita. Con razón. Hay que blanquear. ¿Y el Indio Solari se está llenando de plata con la soja? No sé. Pero no, parece que no, porque las entradas están carísimas, ¿no? Sí, boludo, se fue al carajo. Las entradas de la soja. Claro. Bueno, llegó otro saludito. ¿Pero qué onda la soja y los pueblos originarios? Bueno, está bien, el otro saludito. Basta de... No, pregunto en serio, ¿por qué dice que me se apuran está llenando? Acá. No sé, quiso mezclar lo que labura él, que debe ser soja, con el tema de moda. Los cuomos. Como bardeándolos, diciéndolos, no se hagan los pobrecitos que se está llenando de plata con la soja. Sí, puede ser. Vamos con el otro saludo. Dale. Gracias. Me llegó acá, lo tengo. Es un mail que nos mandó el ex astro futbolístico brasileiro Luis Nazario de Lima, que no lo conozco. ¿Qué? Che. Ah, más conocido como el gordo Ronaldo. Vamos, gordo. Máximo goleador de la historia de los mundiales. Nos felicita por el programa, ¿nos escucha? Qué grande. No sabía que sabe en español. Sí, ¿sí? Es lo mismo casi. Y dice que desde que escuchó a Santiago A... Ah, mire. No. Habla de vos, Ronaldo, el gordo Ronaldo. Qué impresión. Dice que desde que escuchó que yo me voy a Brasil, está interesado en contratarme para su nuevo emprendimiento pornográfico. Ah, bueno. Muy bien, felicitaciones. Me voy a depilar. Ronaldo, desde que dejó el fulbito, se convirtió en un prolífico empresario que maneja la imagen de deportistas de élite brasileños y factura 22 millones de dólares al año. Ah, la es mucho igual. Bueno. ¿Qué a mí me parece un montón. Para ser un gordo. Tiene una cadena que... Bueno, discúlpame. ¿Qué pasó con ese comentario? No, sonó muy mal. No. Para... Llámate al silencio, por favor. Tiene una cadena de gimnasios. No, entró el Ubertino... Sigamos. Él tiene una cadena de gimnasios, una clínica deportiva, un boliche, un edificio de 6 pisos en Río de Janeiro, departamentos en San Pablo, Brasil y Madrid, y hasta una isla privada. Los tiene a los 22 millones todos en... ladrillos. Sí, exactamente. Ahora está por comprar la franquicia de Playboy Brasil. Por eso te quiere contratar ahí. ¿Podría ser tapa de Playboy? ¿Te ves en la tapa? Para mí sí. El Chewbacca del Río de la Plata. Entonces no muestra me... todo, que en realidad no mostrás nada, porque estás todo cubierto de pelo. Por eso me tenía que depilar. Igual no sé. Claro. No sé si me va a seguir el apodo si me depilo. ¿Mandó alguna? Que me... mandó unos links ahí también. Para que una que son las propuestas específicas que te hace. Y yo parece que me los encanuté. Sí, no, los links. Tengo bocha, después igual si quieren se los muestro. Cualquiera. Lo que sí nos dejó ver fue la caja de garotos que venían con el mail adjuntos. y que degustamos el martes mientras mirábamos En Terapia en la redacción. Sí, nos mandaron un mail con un adjunto en una caja de garotos. Qué bárbaro la tecnología. Los garotos son, para los que nunca, los que nacieron ayer, unos bombones, no unas personas. No, también son unas personas, pero no comimos. Ningún garoto en la redacción todavía. Cada vez peor, ¿eh? Qué difícil está esta sección. Garoto suena sí. Pibe. Claro, suena menor. Y los comimos el otro día mientras mirábamos En Terapia a los garotos que mandó Ronaldo. Estaban buenísimos. Buenísimos. Sí. A mí siempre me gusta el que tiene coco. Ay, yo iba a decir lo mismo. El batón me cabe a mí. A mí también me cabe el batón. Vamos al último saludo. El ingeniero y ex vicepresidente don Julio Cleto Cobos nos mandó un compact con el nuevo single que está sonando ahora. Fuertísimo. Con Julio se puede. Fuertísimo. Con Julio se puede. En la Argentina hay que hacer lo que se debe. Con Julio se puede. Con Cobos se puede. Estamos al aire, podemos hablar y comentar. Encima del jingle. En la Argentina tremendo. Hay que hacer lo que se debe, dice Julio. Con Julio se puede, con Julio se puede. Me lo imagino bajando como del micro de Sábado Bus con todas las pibas esas que estaban en Sábado Bus. No supe cómo decir. No, cómo que terrible todo. ¿Qué podría decir? Es el tema del Negro Olmedo. El negro no puede, el negro no puede. Ah, yo no me acordaba de eso porque soy muy joven. No se puede. Por eso te quiere contratar Ronaldo para su emprendimiento pornográfico. Ah, me voy a llenar de plata. Es mayor de edad, ¿no? Sí. Ah, bueno, no decía nada, Cobos. Decía un compact que decía, por favor, difundir. Bueno, lo difundimos, cumplimos. Lo difundimos, cumplimos, Cleto. Bueno, pasaron los saludos. Qué lindos, ¿no? Me encanta que la gente nos tenga en cuenta. Sí. Vamos así, rapidísimo, a inaugurar una sección, mirá. ¡Qué fuerte! Me encanta, me encantan las secciones nuevas. Es una de las secciones, me parece, más gomas de LTM. Claramente, si eso era posible. Nos superamos a nosotros mismos. ¿De qué va la nueva sección? ¿Cómo se llama la nueva sección y de qué va, Tristán? La nueva sección se llama ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos pasó que en la producción y los locutores y locutoras de este programa nos encontramos en muchas situaciones charlando y diciendo ¿qué onda con tal cosa? Como que no tenemos una opinión formada, claro, acerca de alguna pelotudez. Claro, dijimos, ¿y por qué no discutimos qué onda con esas cosas al aire? Total. Total, tenemos un programa de radio, ¿no? Claro. Entonces, hoy tenemos la primera propuesta que es revolucionaria para lo que es el formato radio. Y es algo que no se hizo todavía en ningún medio de la Argentina. No. Claramente. ¿Qué onda la Coca Life? ¿Qué onda? ¿Qué onda la Coca Life? ¿Qué onda la Coca Life? No puedo parar ¿Para de qué pensar es la Coca en Life? La Coca Life es una nueva Coca-Cola verde, con etiqueta verde que salió ahora. Y no tenemos ni idea qué es. Y tenemos una botella de Coca Life acá. A mí, ¿nos paga algo Coca-Cola por hacer esto? No, nada. O sea, es más, tuviste que comprar la Coca-Cola. Pero la tuve que ir a comprar al kiosco y me dio muchísima vergüenza. Hola, ¿tenés Coca Life? A mí me dan vergüenza esas cosas. Yo casi me muero. Igual debo confesar que a mí me dio intriga y porque primero la vi en el supermercado antes de que empezara la publicidad y la googleé. Ah. Yo no vi la publicidad. ¿Tienen publicidad? Sí, es horrible. Son muchas parejas que se besan. Qué polémico. Y todos chica con chico. No hay ni un primer beso, chica a chico, nada. Y son, porque vos decís, bueno, una, pero son como 20. Entonces dice, podría entrar. Tu primer beso, recordá tu primer beso. Y bueno, es el besito que le vamos a dar acá a la botella. Ah, qué bien, qué polémico. Pero me gusta que nosotros por lo menos lo compartimos entre los tres, la misma botella, por donde salimos. No tenemos pero justo los tres varoncitos. La cuestión con la Coca Life parece que es que tiene un endulzante natural. ¿Qué es eso? En vez de tener azúcar, que ya es natural igual. ¿Que tiene azúcar la Coca? Claro. Mucha azúcar. Bocha. Mirá. O de tener alguna cosa rara que tiene la cero y la light. Esta tiene otra cosa. Claro, o sea, tiene la light químicos. Tiene otra cosa. La cero tiene otra cosa. Otra cosa. Y la light tiene otra cosa. Exactamente. ¿Cómo enseñamos en la Tercermón Radio? Aprendemos y enseñamos. Bueno, abrila, dale. Educación popular. A ver, ¿la abrimos a abrir? No, la batió. ¿La escuchan? No, vas a hacer un desastre. O sea, se queda sin compu. Puedes ya saltar en el micrófono. Ahí viene el comisario político. Se está saliendo todo. Era obvio. No. Se acaba de chorrear entero. Tristán B por hacerse el goma y batir la Coca-Cola. No sé qué quiso hacer. O sea, era obvio. Mira, que iba a... Lo acabamos de cantar. Es terrible. No, como un dibujito. ¿Cómo a alguien se le ocurre batir y abrir? Es alguien que no, no vio el capítulo de Los Simpsons. Buenísimo. Quería que suene bien en el micrófono. Es radio esto. Tristán, qué bien. Ya la tengo abierta, estoy empapado de Coca Life. Por si ¿cómo se siente al tacto? Es pegajosita. Para empezar a al tacto. Y pegajosita, la voy a oler. A ver. A ver, olela. No. ¿Cómo no, huele? Esto es cualquier cosa. ¿Cómo huele? Muy bien. No, ¿quién la quiere probar? ¿Cómo huele? ¿Huele a coca? Huele a coca light. ¿Es más cara que la coca? Sí. No sé. A mí, chicos, les voy a confesar. Me da más o menos lo mismo. ¿La vas a probar primero vos, Manuel? No, la quiero oler yo también. Dale, a ver. ¿Viste que huele a coca light? Tiene un dejo de coca light. De endulzante orgánico. ¿La querés probar primero vos, Santiago? Sí. No voy siempre, a hacer siempre ruido. La probás vos primero. ¿Qué? qué polémico. A ver. Ahí la acaba de probar Santiago A, el veredicto. Superó las anteriores. Es más fea que la. Ah. Es más fea que la light, me parece. ¿Qué la hace ser fea? Pruebo otro trago. Cata. Se parece Cata mucho a la Pepsi Max. Para mí. Mirá, la Pepsi Max es un... No estaría en condiciones. ¿De qué año es? Ah, no sigue existiendo. Ahora hay una Pepsi Light. ¿La Pepsi Twist? ¿Se acuerdan de la Pepsi Twist? Sí, la que tenía gusto a limón. Sí. A ver, voy a probar. A ver, la está probando Tristán en este momento. Se vuelve a chorrear. Se le escapó un poco de coca. Pero por la boca, no por la nariz. Vieron que si te reís mucho se te sale por la nariz. Y no. Qué tarado. Es un tarado. Che, este momento es raro. Tres personas tomando coca y riéndose. Seguir adelante con esto. ¿Qué onda esta sección? ¿Qué onda esta sección? No, buenísimo. ¿La pudiste probar, Tristán? Ay, recién puedo tragar. Eso es un asco. Es espantosa. No la compren nunca en su vida. A ver, yo la acabo de probar. Tiene gusto a... Tiene mucha sacarina, como todas las que sí, son light. Horrible, no, horrible. Parece no, que la daban gratis a esta coca. Nosotros sí. La compramos y la estaban repartiendo gratis para que la gente la ¿en pruebe. ¿En serio? Aparte sin gas, como está esta. Está más fea todavía. Bueno, ¿qué onda la coca light? Una bosta. Una cagada. Una bosta. Estamos en la Tercer Mon Radio, acabamos de probar la coca light y nos pareció una bosta. Vamos a estar hasta las 10. We'll be right back. escuchábamos Modern Man de Arcade Fire. Qué quilombo, che. Qué quilombo. Modern Man. La Coca Life que acabamos de probar tenía gusto a ron con coca truchísimo. De dos pesos. A trago barato. Trago barato, sí. Los cuales estamos muy acostumbrados a beber. Sí, nuestra juventud, ¿no? Hubo muchas repercusiones en las redes sociales con respecto a nuestra catadura de Coca Life. Uh-huh. Y un giro, muchos giros desde la producción, que decían la sección fue un desastre, la sacamos, y después midieron el sharing en Twitter, casi TT, y dijeron, bueno, que quede. Lo mejor de todo fue la performance de Tristán, primero, agitando la botella y abriéndola, cometiendo el primer error que aprendí cuando sos chiquito. De novato. De batir la coca y después mancharte. Y después tentarse y no poder traer la Coca-Cola y escupirla toda en su teclado de su laptop. Lo mejor fue la cara de sorpresa, porque vos batiste y ya sabés, como que tenés miedo, claro, sabés que te vas a... Y él como que la abrió como si no fuera a pasar nada. Y ahí se sorprendió. No, un estúpido completo. Un momento muy radial acabamos de tener en la Tercer Mon Radio. ¿Y qué viene? A ver. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Nunca sé la diferencia entre... Cortina. Spot, separador, artística, separador. Es un separador. Un día podemos invitar a un conductor verdadero de radio y que nos explique. ¿Cómo? Spot. Sí, verdad. El spot y separador. Claro, artística es como un concepto más global. Está bien. Con el famoso concepto paraguas. La teoría de los conjuntos. Vamos con las 5 malas noticias de la semana, empezando por Hay cadáveres. El sábado pasado la policía metropolitana cagó a palos a dos vecinos que se acercaron a pedir un chori a un acto del PRO en Parque Patricios. El lunes anterior encontraron en Trelew el cuerpo muerto de César Monsalve, un pibe de 13 años que particularmente era un testigo clave en un caso de abuso policial. Finalmente este lunes, el que pasó, amenazaron de muerte a la madre de Sandra Ayala Gamboa. Yuta, hija de Yuta, podés parar. Qué malas noticias. Terrible. Sí, cualquiera. Así, encima, un cacho. Así como todas juntas. Podemos dar cuenta de que la policía opera muy parecido en cada una de las provincias. Claro. Todas las policías, todas. Mala. ¿Quién sigue? ¿Sigo yo? Tristeza en Rosa. En Rusia anunciaron que meterán presos a los turistas maricones que lleguen a su país. En Camerún, la homosexualidad se condena también con penas en cárceles. Sin embargo, este castigo institucionalizado no es el que cayó sobre Eric Ojena Lembembe, activista gay y periodista camerunés, quien fue encontrado muerto y con evidencias de haber recibido torturas en su propio hogar. Les recomendamos a los putos adinerados que sigan viajando a París y a Miami, y si les sobra un pasaje, que se acuerden de este maravilloso programa de radio. Vendría bien un viajecito con una pareja gay. Pero a París, a Miami, y no a Camerún, no, o a Rusia, Camerún, porque se complica. No, da, sí. Medio Oriente no está friendly. Sí, hasta ahora dos malas. Sí, malísimo. ¿Qué onda los rusos? Aparte son como un los compacto de mala. Que vuelva a la Unión Soviética. Aunque igualmente mucho no... ¿Vos decís? Bueno, pero... De a poco, los cambios se dan de a poco. Pero qué logos. La voz, el martillo. Qué desfiles militares. Tremendo. Miedo. Ahí deben ser algunos mariconcitos y no lo decía. Medio reprimido. Y como siempre, cuando como no siempre. Hay... Cuando no se puede. Claro, cuando no, parece que no hay, es que no dicen. Ah. La siguiente mala noticia se titula Con olorcito a Menem. El día lunes se publicó en el Boletín Oficial un decreto para el fomento de la inversión en proyectos de exploración y exportación de hidrocarburos en nuestro país. A su vez, el martes, la empresa estatal YPF firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron para explotar yacimientos de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén, una medida que quita trabas a la exportación de los recursos argentinos. En la redacción del ETM nos preguntamos, ¿y el modelo? ¿Y el modelo dónde ¿Cuál está? ¿Cuál es el modelo? ¿Chevron? ¿Qué onda lo de Chevron? Y es como la claudicación, ¿no? Frente a la necesidad de inversiones de mucha guita para explotar los supuestos yacimientos de Vaca Muerta y demás, el gobierno decide, como decidió en su momento en los últimos años de su gobierno Perón, recurrir a la inversión extranjera para poder levantar un sector que por medio de la desinversión y la falta de planificación se viene cayendo a pique, y Argentina pasó de ser autosuficiente a estar importando combustible en los últimos años, ¿o no? Mira qué bien, como sabías. Pasame. Che, pero está todo mal con Chevron, ¿no? Pero ¿qué, cuál es la otra forma? Pregunto, así ingenuamente. La otra forma de explotar Vaca Muerta, el tema es si queremos explotar Vaca Muerta mediante el fracking, que también es una técnica, claro, que revienta todo. Pasa como con la megaminería, que no solo que se llevan la cuestión de la soberanía, claro, de los recursos, que en realidad son bienes comunes, uh-huh, y lo de... ¿Qué? ¿Qué se ríe la operadora? Bueno, mira, perdón. Y que además contaminan bocha. Claro, Chevron no puede hacer fracking en Estados Unidos porque no lo dejan por el caos que arma. Rompe todo un pueblo, llena todo de petróleo, es un quilombo. Y acá viene a hacerlo porque es acá donde estamos medio muertos de hambre en el tema energético. Entonces le decimos, sí, vení, hacelo acá, poné la plata porque no la tengo. Te damos la soberanía sobre nuestros combustibles y hacelo vos, quédate con el 20%. No, aparte los acuerdos son por un montón de años, no es que es, claro, ahora estamos mal, vení 5 meses, explotá y andate. De son una. 20 años de explotación y está firmando un acuerdo por un montón de... Exactamente, sí, Chevron apuesta a largo plazo y en ese largo plazo el gobierno no tiene la capacidad o la voluntad política de pedirle transferencia tecnológica y diversos mecanismos mediante los cuales el gobierno o el Estado argentino en algún momento podría llegar a ser autosuficiente y tener los recursos propios tecnológicos, lógicos, técnicos y científicos para poder hacerlo por sí mismo. Mal. Mal, muy mal, muy mal. El cielo sobre su cabeza es la cuarta mala noticia. Un hombre de 45 años de edad murió aplastado por una vaca. ¿Cómo? Mientras dormía en la siesta en su casa por una vaca. El brasilero, oriundo de Caratinga, me encanta el nombre. Caratinga. ¿Qué hace Caratinga? Ciudad del Este de Minas Gerais, en Brasil, vivía en una zona montañosa y el techo de su vivienda coincidía con el nivel en el que pastaba la vaca. Eso es una idea pésima. Sí. ¿A quién se le ocurre? El arquitecto, che. La combinación de mala suerte más vaca más fuerza de gravedad puso punto final a su vida. ¡Qué mala combinación! No van de la mano. Son tres cosas de cuando salen como en el casino que ting, ting, ting, pum, pum. Como la resaca y el calor, no van de la mano. La reconstrucción de la secuencia en la que el tipo termina aplastado no la hacemos porque es obvia. Y claro, se le cayó la vaca encima. Pero en memoria del fallecido y a modo de venganza, vacuna, en la redacción de Tercer Mon se está juntando plata para el asado del Día del Amigo. Ay, qué bueno, me encanta la iniciativa. Sí. Vos vas a Brasil, Santi, ahora tenés cuidado. Tenés cuidado con las vacas. Fíjate la altura del techo y la altura a la que pastan las vacas. Porque es una... De una, sí, aparte me voy a ir a Minas Gerais, así que... Hay que regularlo. Vamos con la última mala noticia, doblada no. En la reapertura en el cine Gaumont, que celebramos, la presidenta Cristina anunció una medida que obliga a todos los canales de la televisión digital abierta a pasar todas las películas y series dobladas al castellano. La medida no afectaría mucho más que a los ciclos de cine de la TV pública y a la película que dan los domingos a la noche por Canal Encuentro. Que está buena, a mí me gusta. Teniendo en cuenta que los antiguamente denominados canales de aire siempre pasan todo doblado. Esto es cierto, en Canal 13, Canal Telefe, pasan todas las películas dobladas. La medida no afecta al cable, que sin embargo hace mucho que viene pasando todo doblado. Casi todo, ¿no? Hay algunas honrosas excepciones. Sí, TCM a veces y SAT. Exacto. Con todo esto en cuenta, la medida no sirvió más que para generar un hashtag en Twitter y agregar una razón más a los beneficios de piratear películas por internet. Yo creo que la piratería por internet va a ser el refugio que vamos a terminar encontrando todos para ver las cosas que queremos y no tener que recurrir a televisión, que siempre te pasa las cosas con cortes, doblada. Ya es el refugio. Ya es el refugio, lo va a seguir siendo. Estamos Álvaro, repasando las vocales con Manuel M. Y viniste además medio desordenado, la verdad, no. Es que volvés en la próxima mesa. ¿Qué tal? Quería decir que igual para bajarse pelis tenemos un tutorial en letersermón.com de Álvaro. Sí. Busquen el tutorial de Álvaro, muy bueno, en la sección cine del sermón. Bueno, vamos a presentar, ¿no? ¿Lo presentamos ahora o lo presentamos después? ¿Lo presentamos y vamos a un corte? Bueno, vamos a tener una recomendación con nuestro querido amigo, que ustedes ya lo conocen porque ha participado más de una vez en este programa, es el querido Robbie, que nos va a estar recomendando algo, misterio. Inside, Superman's shining. ¿Sabías que Le Tercer Monde Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Escuchábamos Tokyo Eye de Sonic Youth. Estamos en el Tercer Monde Radio por Radionauta. Y discutíamos a pleno porque bajaron desde la producción a informarnos de que que parece que la polémica en relación a los doblajes no es que hay que doblar, sino que tienen que actores argentinos doblar las películas. Así es. Lo que desató una nueva polémica, porque realmente a todos nos importa mucho el cine. ¿Y qué repercusión va a tener eso sobre las películas y las series? Sí, exactamente, Santiago. Habíamos dicho que no estaba bueno que doblaran, pero a la vez es trabajo que se genera en el país, ¿no? Y somos conscientes se de que doblar acá. De que una película doblada en castellano es mucho más accesible para el gran público, de nosotros pequeños burgueses aficionados al inglés y al idioma original, al francés. No, es una queja muy nuestra. No doblen nada, dejen todo en idioma original, porque es la obra de arte en su originalidad y qué sé yo. Bueno, pero ahí tenés una discusión también, claro. De arte sobre trabajo, digo. Ese es trabajo, pero o de arte de sobre el director. Se desata, no puede más. Se abren múltiples políticas. No puede más de querer opinar en nuestro invitado del día de hoy, que es Robby, que nos va a recomendar algo. ¿Qué tal, Robby? ¿Cómo estás? Bien, chicos, ustedes, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Increíble, nosotros no queríamos que estés más en el teléfono porque no daba, siempre dijimos, bueno, vamos a tenerlo en el piso, a ver cómo es, cómo se ve, uh-huh. Y fue una sorpresa. Da una vueltita. Vino con Giovinetta, vamos a decirlo. ¿Por qué trajiste Giovinetta, Robby? Porque es mi estilo. Ay, la verdad es mi estilo. Claro, nosotros... Casual. Nosotros, un grupo de amigos que tenemos, generalmente nos vestimos de Giovinetta para ocasiones especiales. Ah, mirá, es una inversión de del modo normal. Además, como elegante sport. La parte sport. Claro. Sport. Claro. Nada más estoy muy contento de estar acá por el tema del presupuesto del teléfono. Se me estaba yendo a las nubes, chicos. Sí, porque en realidad tendríamos que haber pagado nosotros. Pero hubo un problemita con el tema de los viáticos, qué sé yo. Bueno, no salió. Pero con el tema del viaje a Río de Janeiro que me prometieron para esta nota, está saldado todo, chicos. Buenísimo, joya. Perfecto. ¿Nos escuchás, Robby? Every day. Qué bien, pero no salimos todos los días. Pero yo escucho las repeticiones. Qué bárbaro. Increíble. Estás actualizando los del año pasado. El 1, el 2. Una joyita esos. Vos, Robby, ¿qué venís a hacer acá? Varias cosas. A ver. Primero quería tener una opinión sobre lo que estaban discutiendo. Si puedo. A ver. ¿No? Sí, sí, dejamos. Gracias, chicos. Tiro una punta. Porque, como Tristán acá decía, el tema del anacronismo, del tema de la pequeña burguesía y demás que somos nosotros a la hora de valorar el arte, es medio anacrónico también el tema del doblaje como está, porque hoy, qué sé yo, hay muchos de los canales que tienen zap y podemos escuchar en dos canales de audio diferentes una misma película. ¿Qué es el zap? El zap es un canal, digamos, son diferentes canales de audio en el cual vos podés escuchar o la versión original o en castellano. Es cierto. Eso sería como lo ideal. Uh-huh. Se bajaría nuestro debate. La propuesta superadora. Sí. Sí, que nos den un LED a todos, así podríamos cumplir este sueño. Eran cómodas cuotas, con el modelo te lo compras. Yo creo que gratis estaría mejor. Bueno, esa era una de las cosas por las cuales viniste. Querías opinar sobre este tema. Sí, sí. Pero además, creo, tengo entendido, según nos tiró la producción, que venías a recomendar algo. O sea, venías a participar de nuestra sección, te recomendamos esta. ¿Es así? Tengo varias recomendaciones. Opa. Sí, sí. Primero, escucharle Tercer Mon, pero como usted lo hace, me parece que es medio... absurdo. Bueno, no, si alguien lo está escuchando por primera vez, no puedes empezar a escuchar siempre. Exacto. Claro. Ahora lo voy a tuitear seguramente. No, una de las cosas. De medias al lado. Muchas gracias. Sí, el viaje a Río de Janeiro todo lo merece. No, una de las cosas que quería recomendar, digo, estamos hablando de películas, series, me parece que estaría bueno hablar un poquito de eso. Digo, estamos viviendo el boom de las series. Sí, no, viendo eso es cierto. El boom de la serie, sobre todo con todo el tema de que hablaban recién de internet y cómo podemos piratear o mirar gratis o también. Mirar gratis también hay muchas disponibles. Entonces, bueno, yo creo que hay millones de series que podemos hablar, podemos recomendar, pero quería hacer principalmente foco en un género de la serie. ¿Cuál género? En la sitcom. La sitcom, la comedia situacional. Perfecto. Me suena muy a clase de inglés, a mí me decían. ¿Qué es una sitcom? Ahí lo aprendí y después me lo olvidé, como todo lo que aprendo. Situation comedy, ¿no? Sitcom. No lo podría haber dicho mejor yo. Muy bien. Tiene el proficiency. Basta. Está graduado. ¿En serio? Basta. Con razón, ahora explico muchas cosas. No, la sitcom, como decía, situación de comedia también lo son de las más populares, las series más populares son sitcom, ¿no? O como es la más... Claro. Sí, son las típicas series, principalmente yankee, de 20 minutos, que se transcurren en determinados lugares característicos y con personajes muy graciosos. Digo, tienen años y años. Yo recién, tratando de hacer un poco recuento de las sitcom que había visto, busqué en un artículo que decía que una de las discusiones era que la primer sitcom había sido I Love Lucy. Ah, no la conocemos. Ah, esa es una de la década del 60. 50, sí, el principio del 50. Yo me acuerdo que la pasaban, no me acuerdo por qué canal de aire, cuando yo era chico, o sea, podemos hablar de 1900. Pero que era muy buena, la verdad. Era bueno, y esa dicen que se remonta a la primera sitcom. ¿De qué iba I Love Lucy? Era un esposo y una esposa, que lo curioso eran que eran esposos en la vida real. Mirá. Muy bueno. Apa. Dato tiré. En el cual tenían un, digamos, como toda la sitcom, una historia en la cual se iban desencadenando diferentes tramas que de la vida cotidiana, que lo hacían desde el humor. Uh-huh. Muy, muy, muy interesante. ¿Y ahora cuáles serían las sitcoms que están ahora en boga? Hay un millón. Un millón. Principalmente en el último tiempo. Tenemos, por ejemplo, Modern Family. Me encanta. A mí también. Me gusta. New Girl, te va a gustar. Sí, ¿no? Me encanta. No, yo prefiero Modern Family lejos. ¿Pero New Girl no te gusta? No, mucho no. A mí me recabe. Son como New momentitos, Girl. Me gustan. El principio, por ejemplo. ¿Viste? Hay un momento, como que alguien linkea tres minutitos, yo los miro y me río, pero no me pongo a ver los 20 minutos de cada de un capítulo. Me parece mucho. Yo ya lo vi todo. Son dos temporadas, ¿no? Yo pensé que no le iba a ver tan bien a New Girl, porque era como poner a la chica del momento, o una de las chicas del momento, que es Zooey de Chanel. Ah, está en todos lados. Que está en todos lados, como ponerla ahí en una serie y ver qué onda. Y pensé, no, dije, como esto no tiene mucha pinta, pero la verdad es que le han encontrado la vuelta. No, muy interesante, además está muy linda Zooey de Chanel. Muy linda ella, sí. Mal. No sé si se puede hacer este tipo de comentarios. Se puede. Sí, hoy somos todos varones. Sí. Igual una serie que ha marcado, no sé si te corro mucho de tu columna, Robbie, pero la serie que ha marcado la historia de las sitcoms, me parece que es Friends, como la más popular. Ah, me pensé que ibas a decir Seinfeld. No, está tomado porque no dijiste Seinfeld. Está bien, pero hay polémica. Por lo menos en nuestro país ha llegado mucho más Friends que Seinfeld. Sí, eso es, hay que admitirlo. Y ha sido más popular Friends en general que Seinfeld. Sí. Pasa que Seinfeld es una cosa espectacular. Sí, sí, increíble. Yo también comparto. Uh-huh. Pero sí, yo digo que, a ver, hoy hay una gran polémica. Sobre todo a mi grupo de amigos. No sé si esto se está discutiendo ahora en los barrios más pobres de la Argentina, pero en mi grupo de amigos hay una gran polémica en torno a lo que decía Manu M, era la serie más emblemática de este género, que es Friends. Y una que está irrumpiendo últimamente, que es How I Met Your Mother. No sé si ustedes tienen alguna. Yo no la vi, How I Met Your Mother. Lo que te estás perdiendo. ¿Esa es de Warner? No. ¿No la están pasando por Warner? No. La están pasando por ISAT. Igual yo la veo por internet, yo todas. El dilema, digamos, son dos series que tienen la misma matriz. Un grupo de amigos. Discutiendo acerca de amistad, amor, trabajo, futuro, turismo, gestión, trabajo, Karina. Pero como que How I Met Your Mother tiene como una vuelta, que es justamente el título, ¿no? Que de alguna manera le da eje al... Exactamente. Yo, a ver, coincido, digamos, el gran debate es eso, ¿cuál es mejor? ¿Por qué? ¿Por qué ese es el debate? En el grupo de amigos te estoy hablando. Ese era el debate. En Friends, por ejemplo, podemos todos decir que fue precursora en un montón de sentidos en este tipo de series, sí. A mí me parece, en mi casa hay todo un debate también en relación a Friends, que es como de pendejo también, de que te enganchás de 14, 15 años y ahora uno la ve por una cuestión más nostálgica, pero ellos tienen como 30 y son bastante pelotudos. Yo discrepo un poco con tu pensamiento. Yo discrepo también. Somos varios los que discrepamos. Bueno. No, yo creo que en cierta medida tiene, digamos... Tiene algunas cosas medio naif en el abordaje de determinadas cosas, pero también eran los 90. Digo, el primer capítulo de Seinfeld, de Friends, es del 94. Claro. Incluso en ese momento, yo digo, por eso lo de vanguardia que tiene Friends es que hablaba de temas como el lesbianismo. La tortez, que no era con hijos, había una forma bastante natural de. Por eso yo creo que... Y estaba destinado para el público de 30 años y demás, 20 y pico, 30 años de esa época. Con otra mentalidad y demás. Hoy, How I Met Your Mother le disputa ese tipo de público con otros valores y yo creo que de una realización mucho mejor. ¿Y qué onda de Big Bang Theory? ¿Te gusta de Big Bang Theory? A mí me encanta. Sí, fan. Sí, yo creo que es... Para mí es la mejor, si no. Bueno, ahí también discrepo. Yo creo que es muy buena, tiene muy buenos chistes, pero tiene un personaje que se come toda la serie. Que en el resto de las series lo fueron matizando. Tanto con, bueno, el Friends me parece que cualquiera podría, de cualquiera de los personajes es único. Sí, no. Igual a mí me parece que Joey está como muy subestimado en la serie, no por la gente. Me parece como que es el que menos elaborado está. Puede ser. Cosa sí. que en Seinfeld me parece que no pasa. Que en Seinfeld son todos geniales. Son todos geniales y está como muy equilibrado los cuatro protagonistas. Sí, sí, y tienen vida propia. Tienen vida propia, claramente. Zarpado. Yo Kramer lo pongo en una estatua y sí. lo cargo en mi. Yo también, pero a Constanza, yo tengo una taza con la cara de Constanza. Te lo juro. La quiero, por favor. Te lo juro. Y bueno, y Seinfeld, que es un queso actuando, pero que la rompe también. Sí, y Elaine también la rompe. La rompen los cuatro y está como muy equilibrado eso para mí. Totalmente. Y lo que tiene Seinfeld es que para mí es más de vanguardia en hablar de un montón de temas y hablarlos con una soltura y con un, como diciendo, sí. nada. Y lo autorreferencial y autorreflexivo en la serie, de que ellos mismos dicen que la serie es sobre nada y lo ponen en juego en la misma, en un capítulo, ¿no? Claro, sí. Es una serie sobre nada, no hay más que pequeñas historias, pequeños incidentes que se articulan cada capítulo, pero no hay ninguna progresión en nada. Eso, estar en un café hablando con amigos sí. acerca de uh-huh. la vida, de nada. Y es también no hugging, no kissing, que es no se abrazan, o sea, como que hay una visión de las relaciones personales despojada de toda una cosa media naif que está más en Friend. Es verdad. Que al final son todos amigos y nos queremos y está todo bien, que yo, y en Seinfeld no. O sea, no, llegan, hablan, se van. Sí. Sí. Yo How I Met Your Mother no la vi. Vi un capítulo, pero no, nunca me enganché. Chicos, se están perdiendo la serie de la historia de la humanidad. La voy a ver, che. Sí, es mejor. Pasa que te da repaja, porque ya van como 10 temporadas, ¿no? No, 8, bueno. Y ahora se viene la novena. ¿De cuántos capítulos? ¿De 20 y pico? Exacto, de la última es menos. Muy largo. Eso es un tema, eso ya es mucho más que Seinfeld entero, por ejemplo. ¿Cómo sostenes una idea tanto tiempo? ¿Vos decís que estos tipos pueden? Se les complicó en el último momento. Digamos, uh-huh. How I Met arranca con la historia del protagonista 30 años después de sucedidos los hechos en la actualidad, que le cuenta a los hijos cómo conocía a su madre. Del capítulo 1 a la octava temporada, recién en el último capítulo podemos observar quién era la madre. Y ahora la novena temporada, exactamente, donde van a terminar todas las relaciones y demás, me espero. Yo lo que hago mucho, que no es muy de prolijo, es capaz que engancho una serie en la cuarta temporada y empiezo de ahí. Lo cual es medio... A mí lo que me pasa mucho con La Ley y el Orden, esas cosas, no. Pero por mirar a la tele. Claro, porque están ahí, las veo, y me enganché y capaz que me faltaron dos temporadas y No se recomienda eso. No se recomienda bajo ningún tipo de vista. No, las series están hechas de esa. Yo entiendo que no va, pero con mi perfil. En Friends, ponele, vos podías ver un capítulo. Sí, pero no es lo recomendable. No es lo recomendable, es cierto. Pero igual también es de otra época. Capaz que están pensados diferentes porque no las podías ver por internet. Yo, Robbie, no recomiendo ver así las series. No, yo tampoco. Yo soy medio obse también. Yo les cuento. En mi pueblo, no voy a decir cuál es porque cuando me echaron me dijeron que no podía nombrar de dónde era. Es un bozal legal. Tengo un bozal legal, me han puesto acerca de... En mi pueblo, cuando yo era chico, no había muchos canales de series. Se vuelve todo blanco y negro. Y conocí a Friends muy de grande ya. Y la verdad que empecé a ver así de un capítulo, pero dije, no. Arranquemos del capítulo 1. Un tipo ordenado. Un tipo ordenado, sí. Robbie, ¿vos cuándo miras series? Todo el tiempo. Apa. Sí. ¿De día, de noche? Sí, en cualquier momento. Me han pasado, sobre todo con How I Met Your Mother y con Lost, saliendo un poco de la sitcom, sí. Que eran vacaciones de verano y me he pasado, volvía del boliche y me ponía a ver algún capítulo. Sí, yo lo he hecho también. Un capítulo o más. Sí. Saliendo de las sitcoms, hay muchísimas series zarpadas, nuevas. ¿Qué puedes recomendar fuera del mundo de las sitcoms? Y en este momento estoy mirando la que, según dicen algunos, es la mejor serie de la historia, que es Mad Men. Es muy no buena. La tengo yo esa. Es muy buena. La gente es fanática. Sí, es un grupo de publicistas de los 60 en Estados Unidos y todas las relaciones que se dan en ese ámbito hipermachista, signados por un cambio de época también, porque van a pasar de lo tradicional a los movimientos un poco hippies y demás. Es muy muy buena, tanto para ver tanto el argumento que hay acerca de el personaje que se roba todo y la historia del contexto, ¿no? Tengo una pregunta, vos que sos el especialista. ¿Por qué cuando hablamos de series dejamos a las argentinas de lado y no hay no pensamos en recomendar algo producido ahora, que encima se está produciendo tanto. Por ejemplo, Casados con Hijos. Claro, es un tema, ¿no? No, yo creo que ha habido buenas series, sobre todo unitarios, argentinos, pero que en torno a la sitcom no se ha visto. Pero ahora está en el aire la que escribió Malena Pichot por el 7, que son solamente 8 capítulos. El Donante ha tenido muy buena recepción, supuestamente, o por lo menos no a nivel rating, pero sí a nivel crítico. ¿El Donante se llama? El Donante, que es una que protagonizó Rafael Ferro con... No, El Donante no es la de Male Pichot. Ah, no, es otra. Perdón. Vale, digo Male porque es amiga nuestra. Claro, no recito. Yo estoy viendo Ocupas. Vi el capítulo 1, nada más, igual. Yo por eso te preguntaba a Robbie, ¿cuándo miras series? Porque yo tengo mucha inconsistencia y no puedo mirarlas. O sea, no. Una película te la veo, porque te la veo y se terminó y terminó la película. Pero las series tenés que tener un laburo de ver y ver y ver y ver. Sí, es depende de cuánto te atrapa o no la serie, claro, ¿no? Sí. Porque yo he estado hasta las 4 de la mañana mirando series. Y es un problema para el desarrollo del resto de la vida. No, por eso la tele igual tiene algo todavía que te ubica, de decir, bueno, los lunes es el día que veo, claro, tal serie. A mí me pasaba con Desperate Housewives, que la miraba los miércoles. Entonces era como el día, además los miércoles es raro que salga. Uh-huh. Eso le da una consistencia en decir, bueno, no me vuelvo loco y miro 1000, la espero, como que tiene el gustito de saber que, sí, que a mí la esperás también. A mí las que me han pasado de llegar al momento del estreno generalmente no son series que se vean en los canales que tengo yo, por lo menos yo en la tele. Claro. Entonces era obligado a esperar a internet. Lo que hay ahora de también de una rareza es que, por ejemplo, Netflix desarrolla series exclusivamente para esa aplicación y esa página, que vos, suponete, te tiran una temporada de una. O sea, el 25 de mayo estrenan la temporada y estrenan la temporada entera. Ah, claro, como producto exclusivo para internet, digamos. Claro. Es del futuro para mí. Es del futuro, sí. Porque está como unión de derechos. Netflix. No, pero porque. Yo sí. Es otro. ¿No es ¿Vos sí? Ah, sí. Mirá. Yo sí, pero les cuento. ¿Qué onda Netflix? Aquellos que se sumen con el verso del mes gratis, sepan que lo van a estafar después de que. ¿Te lo cobran? ¿Te han estafado, Robbie? No, pero se te hace un vicio y no te... Ah, no se puede. Ah, sí, esa es la idea. Es como la Coca Life. Como la Coca Life. Por eso la regalaban. ¿No? ¿Querés hacer un corolario, Robbie? No. El debate que se ha planteado entre tu grupo de amigos, How I Met Your Mother, Friends. No, yo básicamente creo que How I Met Your Mother le pasa el trapo a Friends. Opa. Con todo el respeto que Friends me merece. Y yo recién vengo de ver Friends nuevamente y lloraba de la risa. Pero estás muy posicionado. Estoy muy posicionado. Y después, no, la situación de estar acá realmente estuvo una erección. No sé si se notó por la llovineta, pero... No, porque te estás tapando. Ah, bueno, en sí, era el... Pero era muy emocionado, muy emocionado, la verdad. Delató la llovineta igual. Sí, por eso estoy todo el tiempo... Qué polémico. Bueno, ha sido Robbie quien nos ha recomendado, entre otras cosas, ver alguna de estas series: How I Met Your Mother, Friends, Seinfeld. Vamos a hacer caso. Vamos a hacerle caso. Pushing it in every way. Some have the hustle and some have the grind. Some get it easy, some have it to grind. You got me working, 'cause money is time. Go on and get yours, 'cause no one's gonna hand it to you. Line, done my share of overtime. I'm for the apron.

Ya se digo de las 8 y me pareció raro. 9 minutos pasaban de las 9 de la noche. Estás viviendo el capítulo número 14 de La Tercer Mon Radio. Season, temporada número 2. Season 2. Qué polémico lo de las series. Qué polémico lo de las series. Es mentira del objetivo de que es mejor, que es peor, es que amo. Porque la serie es verdad. Que la vas queriendo con el tiempo y en un momento es tu serie. Es quién el mejor, Maradona Pelé, Maradona Messi. No, es la falsa dicotomía. Eso de ver y ver y ver y ver, aparte te hace generar una fidelidad con la serie. Sí, sí, claro. Sí, sí, mal. ¿Sabes qué? ¿Vos te acordás, Manuel, que el otro día decías que odiabas a la gente que decía, bueno, como persona y como jugador? Sí. Bueno, ¿sabes quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? La propia víctima de eso. Maradona dijo eso. ¿Qué dijo? ¿Yo no, como persona? No, Maradona dijo de Riquelme. Como jugador es un fenómeno, pero como persona. No, es como. No. Su propia medicina. Sí. Lo aplicó. Se aplicó a sí mismo su propia medicina. ¿Se drogó? No fue tan bueno. Qué fuerte. Che, queremos comentarles algo que está sucediendo en los últimos tiempos en el baño del Olga Vázquez. No, terrible. ¿Qué pasa? El Olga Vázquez. El Olga Vázquez es el centro cultural desde el cual transmitimos en esta hermosa radio que es Radionauta. Y tiene un baño masculino, porque todavía no tiene baños multisex, en el cual nosotros tranquilamente y con la mejor de las intenciones pusimos una calcomanía. Una calco. Que dice el Tercer Mon. ¿Quedan calcos todavía para nosotros? Quedan calcos, tengo que se comuniquen. Sí, pueden recibir su calco. Llámanos por teléfono al 451-6917, te podés ganar una calco. Exactamente. Posamos una calco en el baño, ahí al lado de donde meás. Sí. Que dice el Tercer Mon, lo mejor del capitalismo y el comunismo. Y el socialismo, perdón. Que es un chiste interno. Es un chiste. No, interno. ¿Qué pasó? Hubo dos instancias de intervención. Primero. ¿Algún vándalo de los que circulan bastante por acá? No, ¿qué estás queriendo decir? No, nada. Le arrancó la parte que decía y del socialismo. Entonces quedó lo mejor del capitalismo. El Tercer Mon, lo mejor del capitalismo. Tienes razón. Y hubo un segundo acto de vandalismo. Como si eso fuera poco. Por sobre eso, alguien arrancó lo mejor de. Hoy vas al baño y dice, el Tercer Mon, capitalismo. El capitalismo. Buenísimo. Muy fuerte, claro, gracias. Con razón. Claro, gente que nos conoce. Es gente por lo de Coca-Cola. Fue por lo de la Coca-Cola Life fue después. Propaganda claro. Gratis a Coca-Cola Life. Igual el capitalismo es algo grosso, funciona bien hace mucho tiempo, o sea, está aceitado, crece cada vez más. No necesita de nosotros, vamos a decirlo. Gracias, es un poquito un halago. No necesita de nosotros el capitalismo para seguir funcionando, digámoslo. Coca-Cola, lo que hicimos hace un rato con la Coca-Cola Life, ¿es publicidad no tradicional? Yo creo que sí. Sí, aparte decís que es un asco, igual la gente la quiere probar. Es verdad. Así que todos están corriendo. Qué gracias bronca. A nosotros. Ahora seguro que sí, gracias a nosotros Coca-Cola yo se llena de plata. No me gustó y tengo ganas de seguir tomando. Le pongo un hielo y sé que va a estar más rica. Vamos a pasar a la sección, a nuestra sección preferida y nuestra sección emblema. Algo que nos caracteriza por el resto de los programas de la radiofonía universal. Totalmente. ¿Saben de lo que estoy hablando? Yo creo que sí. Yo sé perfectamente. Una de las únicas cosas que estoy seguro es que en nuestra sección preferida le decíamos la muerte a. Vamos a decir la muerte esta vez a un cantante muy famoso, una de las bandas más reconocidas a nivel mundial. Así es. Noventosa, ¿no? Noventosa y ochentosa. Estamos hablando de Bono, de U2, el amigo Bono. Que va a pasar por la guillotina en el estudio de Radionauta hoy. Y bien merecido lo tiene. Sí. Lo detestamos. Ya fue objeto de una columna de Militancia Light en el punto com. No sé si está subida esa o hay que refritarla. Hay una que está subida, creo, y otra que hay que refritar. Bueno, un personaje es Light y otra hay que refritar. Ahí suena Vértigo. 1, 2, 3, 14. ¡Qué asco! No. Igual la razón por la cual le vamos a matar a Bono no es tanto por su música, que mucho no nos cabe. Una cosa es Bono músico y otra cosa Bono persona. Sino por las forradas que hace en África. Ay, me cago. ¿Arrancamos con el deseo de muerte? Dale. Paul David Hewson, más conocido como Bono, que es un nombre artístico, es un viejo canchero solidario e irlandés. Nacido en Dublín hace ya 52 años. Ah, mira, yo pensé que era más viejo. Es una estrella de rock, líder de U2, banda con alta trayectoria, pero bastante goma. De pibe, Bono era un quilombo. Sí, mira. Se crió en una familia mitad católica, mitad anglicana. Típico. Y eso muy distinto. Típico irlandés. Ajá. Y esta mezcla parece que le reventó un poco la cabeza. En la escuela era un campeón en el deporte del ajedrez, pero un día se rayó. ¿El ajedrez no es un deporte? Sí, es un deporte. Ah. Un día se rayó, bueno, en la escuela y le revolvió mierda de perro a una profesora de español. Qué lo bien. Que lo puso al borde de la expulsión. Esto es totalmente ¿será real. Lo bancamos o... a esta, en esta, ¿o un no? Un poco así, sí. No, que no traten mal a los profesores de español, cierto. Por favor. Un poco alterados por el bardo que armaba Bono en la escuela, sus viejos decidieron cambiarlo a uno de esos colegios diferentes. Como el que fuiste vos. Como parecido al pedagógico, capaz que fue. El Instituto Ecuménico Mount Temple Comprehensive. Sí. Sí. Que en inglés sería Tristán, por favor. No importa. Que abogaba por el amor y la unión de todas las ramas de cristianos y cristianas. ¿Será o será el amor entre cristianos? Y pero, no sé, porque son estos ecuménicos que quieren la unión de todos los cristianos bajo el reino de Dios y quieren acabar con las separaciones entre anglicanos, católicos, protestantes y demás. Algo está medio de moda. Unidad y organización. Unidos y organizados en Mount Temple Comprehensive. Bueno, pero dentro de esta escuela, de la Mount Temple Comprehensive, el cerebro de Bono terminó de transformarse en un huevo frito. Armó una banda surrealista con sus amiguis que se llamó The Lipton Village. Una de las movidas de esta banda era inventarse apodos extravagantes constantemente, algo que nunca se había hecho en el rock. No. Y Bono, que todavía era Paul David, al ingresar fue Steinbeck von Huseman. Después solo Huseman y luego Huseman. No, primero Huseman y luego Huseman. Sí. Huseman, como el loco Huseman. Luego Bon Murray. Bono Box of O'Connell Street y finalmente solo Bono. ¿Cuántos nombres? ¿Qué camino para llegar a Bono, que es una huevada? Sí, tiene muchos nombres como el diablo. ¿Qué hace Bono? Bono Box es una alteración de Bona Box, una marca de aparatos para sordera cuya tienda homónima pasaban regularmente los integrantes de esta banda por Dublín. Coso, audífonos. Audífonos. La frase, en un latín algo adaptado, significa buena voz. Su compañero de banda, Googie, fue quien le dio ese apodo porque cantaba a un volumen tal que parecía que lo cantaba para los sordos. Qué canchero, ¿no? Al principio a Bono no le cabía su apodo, sin embargo, al enterarse de su significado etimológico, terminó por aceptarlo. Mira qué bien. Cuando Paul David tenía 14 años, se comió un doble garrón. Esto es tremendo. Primero se murió su abuelo. Todo más o menos normal hasta ahora. El tema es que a la vuelta del funeral, a la mamá de Bono le agarró un aneurisma cerebral de la tristeza y también se murió. ¿Te crees, Matt? Parece una mala noticia. Por ahora no me dan ganas de matarlo todavía. No, me da hasta como cierta ternura. Pero tenía 14 años. Misericordia. O risa. Esto afectó muchísimo el joven Bono, que durante un tiempo intentó superar el bajón yendo a clases de pintura. Eso siempre ayuda. Sí. Aunque más tarde terminó en un grupo religioso llamado Charlom, al cual también pertenecieron dos posteriores miembros de U2, Larry y The Edge. Con sus dos nuevos amigos correligionarios armaron U2 y la rompieron. El grupo tuvo dos etapas marcadas. Primero, una banda piola de pibes políticamente despiertos que hacía buenas canciones. Después, ya más famosos y con miedo a pasar de moda, se reinventaron. Desde 1998 clavaron anteojos de sol azules. Sí. Trajes pelotudos y salieron a comerse el mundo con un perfil altísimo de estrellas de rock bastante infumables. ¿Se acuerdan de Bono cantando Beautiful Day mientras unos aviones le pasaban por arriba? Sí, me acuerdo. Sí. Está en el subconsciente de toda la gente. Con ese tipo de huevadas empezó el peor YouTube. Claro, pasó eso. Los chabones tenían una bandita más o menos piola, tranquis ahí. Política, rock, bardo. Pero un día dijeron, che, medio que se acaba el... Nos estamos muriendo, hagamos guita. Se acaba el combustible, claro. Y empezaron a hacer guita y a hacer boludeces con los aviones, anteojos azules. Que nunca todo. Nos pase. No, que nunca nos pase, por favor. Como muchas bandas igual, vamos a decirlo también. Sí. Todas culpables igual. ¿Estamos escuchando YouTube ahora? No, no, no, no, no. ¿Podemos escuchar algo de YouTube? Porfis. Por algo. Desde este cambio de imagen, Bono también empezó a participar personalmente de campañas contra el hambre en África y cosas por el estilo. Se hizo fanático del SIDA como Santiago A. Ay, qué bueno, nos podemos juntar a charlar. Se pasó una semanita en una carpa VIP de algún campo de refugiados y empezó a pegar fotos con presidentes de todos lados. Su imagen de rockero solidario, novedosa para el momento, la rompió. Todo el mundo lo amó. También ayudó a organizar los Live Aid y Live Aid. Ah, porque hay una pequeña diferencia en pronunciación. El Live Aid es red del HIV, porque es A y claro. D. En cambio, Live Aid es el número 8. por los 8 países que ayudaban a... No sé. ¿Por qué era 8? Sí, por la ley, el grupo, el G8. Ah, el G8 lo armaba, sí. Conciertos para concientizar a la gente sobre el caos que hay en África, donde se hacen un forradas... concierto para concientizar es un concierto. Uy, boludo. No, qué fuerte. Le sacan tarjeta roja de la producción. Se hacen forradas, tales como que todo el público chasquee los dedos cada un segundo para después decirles que con cada chasquido murió un nenito desnudo en África. Desnutrido. Desnudo. Terrible, terrible. Sí, acá hay un chiste muy bueno, que estaba Bono cantando, o sea, sobre el escenario, chasqueando así, y después le dijo, cada vez que chasquemos los dedos, se muere un nene en África, y alguien de la tribuna le gritó, entonces deja de chasquear los dedos, pelotudo. Muy bueno. Es una muy buena respuesta. Y también sigue como metáfora. Entonces dejate de ser pelotudeces para África, hacer algo en serio, Bono. Claro, muy bueno, muy buena la metáfora. Haciéndose el filántropo, además se llenó de premios. Fue candidato al Nobel de la Paz. Qué vergüenza. No, muy fuerte. Unas cuantas veces, aunque gracias a Dios nunca ganó. Igual ya sabemos que el Nobel de la Paz lo ganó Obama. O sea, sí, que tranquilamente lo podría haber ganado Bono. Y recibió la Orden de Honor Francesa y el KBE. El KBE. El KBE. Inglés. ¿Qué es el...? Knight of the British Empire. Ah, caballero de la... De la Orden del Dan, Imperio... Sí. Bueno, que lo distingue como caballero del Imperio... Acá seguía, mira. Caballero del Imperio Británico. Ese título le reba, si es un giro imperialista, que lleva la pelotudez occidental por el mundo creyéndose Jesús, dice acá la producción. Qué fuerte la producción. Fuerte, sí. Parece que Bono colaboró muchísimo con una movida que se llama Red, bancada por Microsoft, Apple, Nike y otras Red empresas. Red tiene que ser un grosas. Grupo de cumbia y nada más. Es verdad. Red es de la del SIDA, que te vendía, por ejemplo, el perdón. Sí, ahí vamos a contar. La idea es que las marcas siempre vendan... Siempre lo mismo, ¿se dan cuenta? La idea de Red es que las marcas vendan un modelo de algún producto con la particularidad de que sea todo rojo. Por ejemplo, una compu roja, una zapatilla roja y así. Y las ganancias obtenidas con esas ventas son destinadas a combatir el SIDA en África. Ay, me encanta, quiero tener todo rojo así, del SIDA. Y ahí me dicen, ay, va el fanático del SIDA, y va el fanático del SIDA, y soy yo con todo rojo. La cuestión es que un estudio que encontró la producción en internet dice que se gasta mucho más en difundir las campañas de Red por el mundo que lo que se gana vendiendo las boludeces rojas, por lo que las empresas bien podrían donar directamente la guita que gastan en publicidad y dejarse de joder. Pero claro, así no quedarían como unos campeones del SIDA frente a todo el mundo, y Bono sería un heel sin fama. Mirá, le sacamos la careta. Le sacamos la careta, así nomás. Vamos cerrando con una frase digna de alguien que vive en la pelotudez de ser una estrella y que solo ve al mundo a través de unos anteojos azules horribles. Dijo Bono: como estrella de rock, tengo dos instintos. Quiero diversión y quiero cambiar el mundo. Tengo la oportunidad de hacer las dos. Ay, qué bronca me da, pero qué bronca. Malísimo, malísimo. No, bueno, sos un pelotudo enorme. No puedes cambiar el mundo haciendo las forradas que haces. Sí podés divertirte sacándote fotos con negritos y visitando a Lula da Silva, pero vendiendo remeritas rojas, lo único que haces es darle de comer en la boquita al monstruo que revienta África todos los días. Monstruo que quizá también seas vos. Qué profundo esto. Poético. No. Y termina con más poesía. Morite, la concha de la lora, y dejá de lavarle la cara al capitalismo. Mirá qué bien. Qué fuerte. Qué fuerte, che. Sí. La producción es como... Me convenció. Le deseo la muerte y voy a dejar de escuchar U2. Pero venía bien. Por un día. Se le murió bien la idea de la vida de Bono en un momento. Como que lo venía bancando yo. Desde que le tiró mierda a la profesora. Lo del abuelo y la madre tendría que justificar algunas cosas, como lo de Romina Yan justifica varias cosas de Cris Morena en la actualidad. Claro. Pero hasta los 14 años. Porque hay algunas muertes... tenemos ahí, hacemos un paréntesis, como que le deseamos en algún momento un poco de... ¿De qué? De misericordia. Ahí está. Y ese son esos momentos, el de momento Romina Yan, hashtag Romina Yan, uh-huh, y hashtag muerte del abuelo más madre. Es verdad. Pero después, defendiendo el G8, haciéndose hablar por los pobres de África y toda esta huevada, por favor. Estás escuchando el Tercer Mon Radio, le acabamos de desear la muerte a Bono de YouTube, y vamos a estar hasta las 10 de la noche. Thank you. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. Mediospopulareslp.com.ar. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Clavanos un me gusta. facebook.com/letercermond. Go on the Ceiling de los Black Keys. Escuchábamos hace un rato, son las 9:30, 9:28. 2 minutos faltan para que sea 6:30. Estás escuchando el Tercer Mon Radio, capítulo 14, por el aire de Radionauta, que es la frecuencia modulada del 106.3, o también internet. Radionautafm.wordpress.com. Estábamos en una versión bastante light y veraniega de invierno en este LTM, hablando de las sitcoms, de la Coca-Cola, pero ya un poco de seriedad le tenemos que poner a todo esto, ¿no? Me parece. Sí. Estaría bueno. Para eso lo tenemos acá, nuestro columnista estrella. Especialista. El señor Tomás Chino Everling R. Peinado con raya. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenido, Tomás. Me acabo de dar cuenta, vine con la misma camisa que había venido la del Chino Everling. La del Chino Everling. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy contento de estar acá. ¿Qué has hecho estas vacaciones, Tomás? ¿Tenés vacaciones? ¿De qué trabajas? Tuve vacaciones de los jueves, que doy clases. Es decir, hoy tuve vacaciones. Mirá qué bien. ¿Y cómo las disfrutaste? Las disfruté, sí. ¿Fuiste al cine, algo? No. La verdad que Buenos Aires es un re quilombo. Eso les quiero vacaciones informar. ¿En vacaciones de invierno? No, en general, pero sobre todo ahora con la terminación del Metrobús. Es un dilema interesante que las organizaciones ya no pueden cortar la 9 de julio porque no se puede cortar más. Porque está cortada. Buenísimo. Entonces todos los cortes son en Paseo Colón y en Huergo, con lo cual le da otro paisaje. Sí, sí. Pese a que no tengan que ver los conflictos con el Ministerio de Trabajo, todos los conflictos son en el Ministerio de Trabajo. Claro. Por suerte. Sí, está en el cartel tomada. Que dice bono del Bicentenario, préstamo del Bicentenario, ahí en el Ministerio de Trabajo, uno que estuvo mucho tiempo, no importa. Bono, el mismo Bono. Sí, bono, el Bono. Qué bien que le hayan deseado la muerte a Bono. Bueno, nos alegra. Un hallazgo de la producción, porque realmente había muchas razones. Sí. Igual a Bono ya se la venimos junando hace un montón. Sí. Había militancia light. Claro. Sí. Vos igual sos de escuchar, eras de escuchar YouTube, ¿no, Tomás? De joven, decís. Sí. No sé, puede ser, sí, en algún momento. Creo que sí. ¿De qué nos venís a hablar, Tomás, hoy? Hoy venimos a hablar del tema del momento, que es... Chevron. No. Tendría que haberlo llamado al Trivi para hablar de Chevron. Ya que, ¿se acuerdan que el año pasado... con la estatización o la expropiación de las acciones de YPF, había ido Mosconi al portarretratos, había sido todo un suceso. Vino Trivi con la banda de Mosconi. Con la banda de Mosconi. ¿Sí? Para celebrar la estatización, entre comillas, de YPF. La banda de Mosconi se fue directamente de Unidos Organizados estos días. Sí, pero ustedes saben que le pusieron el proyecto de Chevron General Mosconi. Sí, yo sabía, eso es terrible. Fantástico. Terrible. ¿Chevron qué es? Chevron es la heredera de la Standard Oil. Ah, el diablo de la historia de Latinoamérica. De las venas abiertas de América, claro, Latina. De Rockefeller. El malo. Sí. Standard Oil, United Fruits y ahora Chevron. Chevron. Mirá vos. ¿Pero me venías a hablar de Chevron? No. No, veníamos a hablar de el personaje del momento, que es el señor César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. ¿Qué es el portero de que mató a Ángeles Rawson? ¿Cómo hablamos de Ángeles Rawson, eh? No en el aire, porque ya es muy, muy quemado y nosotros no queremos tampoco darle más manija, pero si apaga la lucecita roja y le damos duro a Rawson. Pero este César Gerardo Santos Corazón de Jesús es otro, ¿no? Sí, César Milani es el nuevo jefe del ejército. Hace 2 semanas lo nombró la presidenta, que removió la cúpula del ejército. Estuve averiguando un poco cómo funciona, cómo es el organigrama del ejército, de las Fuerzas Armadas en realidad. Y es interesante, me hizo acordar esas escenas de películas yanquis donde está el presidente, el vicepresidente y el comité de guerra. El Estado Mayor. El Estado Mayor. Y me imaginaba a Cristina ahí con vudú y el Estado. En la sala de operacional. Sí, sí, en el Museo del Bicentenario. ¿Cristina trabaja siempre arreglada? Eso, seguramente. Porque me la imagino así como arreglada, pero yo en un momento, una chatita, no sé, para laburar. No, para mí el único momento donde está casual es... En la Casa Rosada. Cuando está en su cama... Tuiteando. Claro, tuiteando. Tuiteando. Y mirando Games of Thrones. Bueno, la cuestión es que... bueno, la idea es hablar un poco de quién es César Milani. Y la otra designación importante, que es César Milani es el jefe del ejército, claro. Es decir, una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Que las otras dos son la aeronáutica, la armada, la aeronáutica y la marina. Cambiaron los tres jefes y cambió. ¿La armada no es la marina? No, la marina, la fuerza aérea, perdón. Claro, la fuerza aérea. La fuerza aérea, la marina y el ejército. Y cambió también el jefe del Estado Mayor Conjunto, que sería el jefe de las tres, que es el brigadier, porque viene de la Fuerza Aérea, Carena, que es un tipo del riñón de Milani. Es decir, Milani, con un cargo aparentemente inferior, maneja... Tiene un perfil mayor. Sí. La cuestión es que se desató un revuelo interesante y necesario, porque César Milani ingresó al ejército en el 73 y en el 76, según denunciaron organismos de derechos humanos de La Rioja, participó del operativo Independencia, y no solo como un soldado, sino como alguien que tuvo participación activa en interrogatorios y en, digamos, chupadas del operativo Independencia, especialmente en un caso de un tal Olivera, que fue secuestrado, fue torturado y su padre muerto luego de que lo secuestraran y se muriera en el operativo. Por eso se lo cuestiona a Milani, y lo más notable de la coyuntura es que salta todo este escándalo por el informe del domingo de quién sino Jorge Lanata. Ah, yo pensé que el perro Berbisky. No. Y el cuestionamiento más fuerte va hacia los organismos de derechos humanos, en especial el CELS, que dio su venia para la asunción de Milani. Ya había habido reclamos por el perfil y la historia de Milani en el 2010, cuando Milani pasó de ser teniente coronel a general de división. Milani es desde 2007 el jefe del área de inteligencia del ejército, lo cual no es un dato menor. Yo estuve toda la semana obsesionado con la cuestión de la inteligencia y del espionaje. Claro, está re en moda. Es un mundo en la Argentina. Fue un tapa de diarios también esta semana. Sí, así que bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Bueno, ¿qué onda Milani con la cuestión de la inteligencia? Hay un dato que es muy interesante. El presupuesto de la inteligencia militar para el año 2013 es de 333 millones de pesos, que comparado con los, creo que eran 12 millones en 2003, es un aumento significativo. Y no solo eso, sino que estos 333 millones de pesos equivalen... Está ajustado a inflación, digámoslo. Sí. Equivalen al presupuesto general de el área de seguridad de la Argentina. O sea, lo mismo que va para seguridad, va para inteligencia, ¿eso es? Inteligencia del ejército. Claro. Inteligencia del ejército. Y es más del... Es el doble de lo que destina el Estado a las estructuras de inteligencia de las fuerzas de seguridad. Es decir, el Estado, en un momento donde no hay hipótesis de conflicto, destina una cantidad importantísima de guita a un área donde funcionan habitualmente los famosos gastos reservados. Es decir, por cuestiones de sensibilidad de la seguridad nacional, no se sabe para qué se gasta esa guita. Entonces, entre la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, que es un organismo civil. Y que tampoco sabemos cuánto presupuesto tiene, porque también es secreto, ¿no? Está el presupuesto, pero no se sabe. Claro, el presupuesto de la CIDE es de... 600 millones de pesos. Manejate. Es decir, la CIDE y la Secretaría de Inteligencia Militar tienen muchísima más plata de lo que nosotros supondríamos que serviría la inteligencia en la Argentina, que para qué podría ser, para combatir el narcotráfico, la trata. Sí, que la trata no sé, parece que mucho no hacen. Porque... el delito organizado. Entonces, ahí ya hay un tema. Lo que se sospecha y lo que todos los analistas dijeron durante la semana es que tanto entre... todo tiene que ver con la remoción de las cúpulas de la Secretaría de Defensa. Recuerden que Arturo Pulicelli, que estaba en el Ministerio de Defensa, pasó al área de seguridad. La donde volaron estaba a Nil Lagarré. Nil Lagarré fue a la embajada de la OEA. Y en defensa quedó Agustín Rossi. El Chivo. Lo que se entiende, ustedes saben que en el gobierno nacional están de moda los subministros. Sí, sí. Se dice que el que en realidad maneja el Ministerio de Seguridad es el amigo Berni, y quien maneja el área de defensa sería a partir de ahora el amigo César Milani. Mira. Todo esto qué problemas trae. En primer lugar, cuestionarnos la cuestión de la memoria y la justicia. Pilar ¿Cómo? Del relato. Pilar, digámoslo en palabras de Jorge Lanata. ¿Cómo llega este tipo tan sucio a ocupar un lugar tan importante, teniendo en cuenta la línea que se quieren... Bueno, seguir? Dentro del ejército a él lo señalan como un traidor de las Fuerzas Armadas por su kirchnerismo casi acérrimo. Incluso Milani fue quien, ¿se acuerdan cuando apareció Gerardo Martínez en la lista del Batallón 601? Gerardo sí. Martínez, secretario general de la UOCRA. Sí. Quien había entregado... Dicen que la Marina es la Armada, por Twitter. Sí, sí, ah, sí, sí. Está bien. Bueno, gracias, Twitter. gracias, Pechuga. Gracias, Pechugas. ¿Cómo es? Me perdí. Batallón 501. Ah, fue Milani el que... cedió esos documentos y los presentó en una operación tanto extraña en un diario de Sergio Spolsky, pero bueno, no importa. Lo importante es que se hicieron públicos los listados de los agentes de inteligencia durante la dictadura. Curiosamente, ahí no aparecía Milani, que había sido que había trabajado en inteligencia del ejército desde la dictadura, oficialmente, lo cual es un poco raro. Así que lo que se cree es que Milani hizo un gran trabajo de limpieza de su currículum y evitó ser nombrado en varias causas, de las que quedaron estos resabios, que son la desaparición de un conscripto llamado Ledo en La Rioja, que aparentemente era un doble agente del ERP, que era, va, doble agente, era un militante del ERP que fue conscripto, que hizo la colimba. Uh-huh. Que está desaparecido, y Olivera, que él lo denuncia como quien lo había torturado. Decime. ¿Puede ser, Tom, que Milani dentro del ejército sea de la línea que va contra la profesionalización, digamos, y especialización del ejército en hipótesis de conflicto y demás, y sea más de la onda de los que quieren un ejército, ponele, vinculado, estrictamente kirchnerista y vinculado a asistencia en inundaciones, como pasó hace claro, poco, por eso, que por eso asciende también. Me puse a leer mucho de los sitios, onda revista Cabildo y demás, y Milani claro. Es el gran traidor, y el que dicen que menciona generalmente el operativo Dorrego. El operativo Dorrego fue tareas conjuntas de acción social en el gobierno de Cámpora entre el ejército y las Montonero, organizaciones peronistas. Que estuvo muy nombrado cuando fueron las inundaciones acá en La Plata. Claro. Y el ejército actuó codo a codo con la Cámpora. Entonces, lo que se piensa es que Milani es un hombre fuerte del gobierno, que tuvo esa licencia de haber borrado su pasado, y que eso basta para, digamos... Lo cual le da muchas letras. El otro día Grondona pudo decir, le mando un abrazo, Mariano Grondona, le mando un abrazo a todos los militares presos sin proceso. Es decir, estos tipos que se llenan la boca hablando de la dictadura, de los militares y demás, ponen un tipo en la cabeza del ejército, y después a cualquiera que haya tenido una relación con la dictadura lo mandan a guardar. Le da mucha letra a mucha gente. Y también la letra de la chavización del ejército. Claro, también. Con lo cual es muy ambiguo el panorama. Así que bueno. Y la cuestión de... mañana sale, creo, mañana, no sé. Cuando salga, empecé a escribir unas notas sobre inteligencia, que hay un caso muy interesante del asesinato de un agente de la CIDE, muy vinculado a cuestiones de prostitución y demás. Que lo mató la bonaerense, supuestamente. Y lo mató el grupo Halcón de la bonaerense. Así que hay muchos movimientos en todo lo que tiene que ver con espías. Es un tema que atrapa porque es película. Sí, obvio. Serie, y es real también. Y esta discusión a saldar entre los organismos de derechos humanos, porque es raro que Estela de Carlotto haya salido tan tenue a decir, bueno, hay que ver, no podemos prejuzgar. Sí, Verbisky mismo. Verbisky. Che, Tom, ¿y toda esta guita de inteligencia, de dónde va? La respuesta más, la que más nos sale es la del Proyecto X. Sobre lo cual Cristina tuvo una intervención muy polémica y la verdad a mí me jodió un poco. ¿Se acuerdan? ¿Qué sé yo? Yo no soy nadie, pero bueno. Dijo Cristina, hablando del caso de Evo Morales, que sobre la CIA ningún diario, perdón. Me hicieron que redondeé y dije sí. El ABC de la radio. Radio en vivo. ¿Cómo es? Cristina habló en el discurso del 9 de julio sobre el caso de Evo Morales y cómo los medios hegemónicos habían callado el espionaje de la CIA. Sí. Y dijo, lo que pasa es que la CIA es mucho más cool que un gendarme. ¿Se acuerdan de esa opereta? Ese escandalete del Proyecto X. El Proyecto X es una causa que está en juzgado, que la tuvo Yarvide y por suerte no la tiene más. Que hay trabajadores de Kraft que han sido procesados con evidencia del Proyecto X. Es decir, espionaje de la gendarmería ilegal, porque las fuerzas de seguridad, no pueden. Por suerte, no pueden hacer inteligencia adentro, no pueden intervenir en conflictos internos. Uh-huh. Entonces, Cristina dice que es una mentira, que es un escandalete, y hay un juez que utiliza información del Proyecto X para procesar a trabajadores de Kraft que cortaron la Panamericana en el 2009. Malísimo. Lo cual es muy grave y bueno, y no se sabe muy bien dónde está el Proyecto X, no se sabe a quién espían, y no se sabe dónde, para qué usan tanta guita en el ejército para hacer inteligencia. ¿Cómo nos hacemos eco al final de Jorge la nota? Terrible. Es que la denuncia fue de 2010 de los organismos de derechos humanos de La Rioja, cuando Milani pasó a ser general y Donda y Milman en el Senado, en la Cámara de Diputados, expusieron, dijeron, este tipo no puede ser general. Y pasó. Gracias, Tomás, por venir a hablarnos. Seguirá esto para mucho más, me imagino. Habrá tela para cortar, para rato. Podemos seguir la historia en letercermon.com. Sí, la invitamos a que se metan en letercermon.com. Probablemente en algunos días de estos va a salir la nota de Tomás sobre Milani. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos. Estás escuchando el capítulo número 14 de La Tercer Mon Radio por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Son las 5 mejores noticias de la semana. Doce minutos faltan para las 10 de la noche y la finalización de este programa. Me salió como una voz rara. Y escuchamos a los Kinks con Everybody's Gonna Be Happy, que significa que todos vamos a estar felices. Exactamente. ¿Por qué? Porque terminamos con las 5 buenas noticias, que en este caso son 3 buenas noticias, porque si no hay más buenas, ¿para qué inventar? Vamos con la primera. Ay, hay más buenas, tiene que haber más cosas buenas que sucedieron. Si las subo, no están y no las encontramos. Tenemos 3 buenas noticias y punto. La primera se llama Meo Sustentable. Un equipo de científicos británicos afirma haber logrado desarrollar un mecanismo para recargar parcialmente la batería de un teléfono celular usando, escuchen bien, orina. Qué bien. Increíble. Los científicos afirman que lograron producir una batería que con un poquito de orina genera suficiente energía eléctrica como para enviar un mensaje de texto. No, mensaje de texto. Re poquito. Utilizar la red internet y una corta llamada telefónica. Un pichín. Hola, te estoy hablando con Don Meo. Chao, chao, chao. Utilizar utilizar un producto de desecho como fuente de electricidad, dicen los científicos, es notable. La belleza de todo esto... Esto es... Seguí, seguí. La belleza de todo esto es que no estamos apoyándonos en la naturaleza errática del viento o del sol. La orina es una fuente sin fin. ¿Quién dijo esto? El científico Ioannis Hierópulos. El griego. El griego Hierópulos, un gran meón que participó en los estudios conjuntos entre las universidades de Bristol y del oeste de Inglaterra. Además del laboratorio de robótica de Bristol. Qué bueno laburar en un laboratorio de robótica. Igual. Ahora, lleno de meo. De ojo, de claro. Vos decís. Está bueno, todo el tiempo con meo trabajando. A ver, probá. Probá ahora, probá ahora. No, pará que no tengo ganas de mear. Pará, dale, tomate una Coca Life. Tienen unos dispensers de Tang de naranja. Están todo el día tomando así. Para mí debe ser de birra, porque viste que el pis de birra, seguro como, tiene más energía. Es como Mr. Fusión, el apartito que estaba arriba del DeLorean en Back to the Future. Que... Y junta, ponele, el científico este, Ioannis Hierópulos, sí, en su familia le dice a todos: no, chicos, por favor, meen en este recipiente. Porque lo tengo que llevar al laboratorio de robótica porque estamos usando un celular que funciona con meo. Tiene que ser meo del dueño del celular, sí o sí. O claro, te deja ponerle. Te identifica por eso. No, sería no es bueno. Tu meo, como cuando querés comprar un celular y no sos titular. Es un tema polémico que estaría todavía desregulado. Puedes mear todas las orinas y sirve igual. Una mezclita. Ah. ¿Me prestás un poco de meo porque me quedé sin celular? Fuerte. ¿Vamos al baño? Hay más buenas. La siguiente mala noticia. Buena. Buena, buena. Buena, es una buena noticia. Buena noticia, se titula 7x3. Sí. ¿Cuánto es? 21. Bien. Qué bien. Ah, estoy bárbaro con la tabla, hasta la del 5 o 6 llegó bien. Hace unos días se cumplieron 3 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y aniversario de la ley llegó con 7000 bodas. El aniversario de la ley. Sí, está escrito... Por Tarzán. La producción había tomado bocha de birra para meando, sí. Por los pueblos originarios. Argentina en el 2010 fue el décimo país del mundo en sancionar la ley de matrimonio igualitario. Una razón extra fabulística y fabulantástica, por la que quedamos bien parados a nivel mundial. Increíble. Y de paso, celebramos que Inglaterra va por el mismo camino. La reina Isabel II firmó la sanción de la ley que transformó a Inglaterra y Gales en el 16º territorio que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en el mundo. Vamos, la reina. Mirá la reina Isabel. Mirá, se puso... Chupate esta mandarina, uh-huh. Elizabeth. Si quién lo hubiera pensado. La ley no provocó mucha polémica en la sociedad, ya que había apoyo de la gran mayoría. Sí, ya sabíamos. Asimismo, en estos 3 años se sancionaron significativas leyes relacionadas con el reconocimiento igualitario de hijas y hijos de parejas no casadas, la gestación por sustitución, la fertilización asistida sin discriminación y la esperada ley de identidad de género. ¡Bravo! En tanto, en la provincia de Buenos Aires se realizaron 243 ceremonias a las cuales ninguna sola fue invitado. No, yo tampoco. No, malísimo. Según un informe de la Jefatura de Gabinete Provincial, la provincia de Buenos Aires acompañó la implementación del matrimonio igualitario sancionado en 2010, lo que constituyó una ampliación de derechos correlativa con la ley de cambio de género y el voto joven. El voto joven entró por la ventana, me parece. Sí, sí, sí. Buenísimo. Hay más de 430 registros civiles en los que ya se realizaron estas ceremonias, y a 3 años de la primera podemos decir que ya hemos celebrado más de 2000 casorios, destacó el subsecretario de Gabinete. ¿Tenemos pauta del gobierno de la provincia? Parece, ¿no? Juan Pablo Álvarez Echagüe puso unos pesitos. Puso unos pesitos, ahí le sacamos un... Bueno, che, entrecomillado. Bocha de cosas, desde la provincia hasta el más allá, desde la Reina de la Tierra hasta Juan Pablo Echagüe, estas son buenas. Esa buena fue re peronista. Sí. Re bien, ¿eh? La verdad que... La última es retuiteame 2 veces y fabiame 5. El Papa Francisco no para de hacer la revolución de cotillón, qué bien, y acaba de anunciar en la publicación de la Sagrada Penitenciaría Apostólica. ¿Cómo? Acá dice penitenciaría. Y puede ser como un libro donde decís que qué tenés que hacer cuando te mandas una cagada, donde dice eso. Las penitencias. Las penitencias, no. Claro. Que podrá, bueno, Francisco dijo que podrá perdonar sus pecados a través de Twitter. Fuertísimo, chicos, el futuro. Es el futuro. Increíble. Arroba Pontifex, me comí un pibe. Está todo bien, te responde. Fabiame 5. y dar indulgencias plenarias. Un acto especial que en la creencia católica reduce el tiempo de un alma en el purgatorio. Qué bien. Todo esto es como el artículo 14. Ha sucedido en esta red social. Se tratan de un perdón colectivo que tiene un par de requisitos. Solo podrán ser perdonados virtualmente aquellos seguidores del Papa que anteriormente hayan confesado sus pecados. Esto es igual que... Ah, es como que te hace el último sello, es el último trámite, claro, de Dios, él lo hace por Twitter. Tenés que agotar las instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Que hayan sido absueltos por un sacerdote y hayan asistido a misa. O sea, vos primero vas, te confesás con el Papa de tu... Con el Papa no, con el sacerdote de tu, sí, de tu parroquia. Te remite. Te dice, rezate 3 Padre Nuestro, 5 Ave María, qué sé yo. Y después de todo eso... Vas y le tuiteas a Pontifex. Y él te pone favorito, qué flash. ¿Cómo es la contraseña de la parroquia, sacerdote? No sé, ¿cómo puede ser la contraseña? De la parroquia, de sí. Wifi. Judas traidor. ¿No? Puede ser. Y vos en Judas traidor entras a Wifi de la parroquia y decís, Pontifex me absuelve, y Pontifex te dice, ego te absolvo, ¿no? Así ego te absolvo. Pero vos le tenés que tuitear la cagada que te mandaste. Fuerte, no, público. Capaz que es por DM. Tiene que ser, no. Qué polémico. DM son los mensajes. Los mensajes directos. Que no ven. Que se lo mandás a una persona y no ven el resto de los seguidores. Es el famoso DM de coger, por ejemplo. Por supuesto, el que te llega cada noche y te invitan a hacer cosas por... ¿Le llegarán DM de coger al Papa? Fuertísimo. Seguro. Para mí, sí, mal. ¿De algún, no, de algún cardenal? Pero no es necesario. ¿Vos sí que la pones sin necesidad de DM, nada? Sin Twitter. O sea... qué polémico. Y después... ¿Cuánto hace que si te todos los cardenales... ¿5000 años? No, 2000. Harán después alarde de, uy, mirá, yo se la chupé al Papa. Será como un hashtag. Yo haría. Bueno, yo haría, dijo. Nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Sí, mal. Ya son 5 minutos, faltan 4 minutos para las 10 de la noche. Ay, está sonando. Está, nos echan con la canción. Qué temón, ¿eh? Muy buen tema. Vamos a desear. A brindar. Siempre me confundo. Ay, yo todavía no sé por qué. Nunca me lo pongo a pensar antes. Yo quiero brindar por la vaca que estaba pasando a la altura del techo de la casa de un señor y en Brasil, y se le cayó encima de la sabiola y lo reventó todo. Yo voy a brindar por Cobos. Por Cobos, sí. Y su jingle. Tremendo. Ay, estoy pensando, no sé. Bueno, mira, puedes brindar por chino, la Coca Life. Por Ronaldo que me va a contratar. Puedes brindar por Ronaldo que te va a contratar. Pero es medio de chupaculos que brinde por él. Hablando de pornografía. Claro. Por los que van a hacer doblajes argentino. Por la nueva camada de trabajadores que se merecen lo mejor. Esto fue el capítulo número 14 del Tercer Mon Radio. Yo fui Manuel. Yo fui Santiago A. Y Tristan B. En operación estuvo Patti Mayonnaise. Nos visitaron Roby y Tomás. ¿Es Mayonnaise o Mayonnaise? Nos visitaron Tomás R. y Roby. Vamos a estar el próximo jueves a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere. Chau. Chau. ¡Alerta, guerrilla!